Bien, en esta etapa del discipulado vamos a hablar de lo que es un verdadero obrero y cómo llegar a ser un verdadero obrero. Para ello vamos a leer las Escrituras y vamos a entender también el propósito de la Escritura en el discipulado. Les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 10, vamos a leer el versículo 11 y 12. Vamos a hablar de lo que Pablo expresa acerca de cómo entender el Antiguo Testamento. Allí dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. También en 2 Timoteo 3, 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo discípulo o el que anhela un discipulado verdadero debe saber que la guía más importante para su vida espiritual y para hacer la obra de Dios son las Escrituras, tanto para saber cuál es el bien que debemos hacer como también el mal proceder que debemos evitar. El objetivo de esta meditación es reflejar qué actitudes en hombres llamados para el servicio desagradan a Dios. ¿Qué actitudes desagradan a Dios? Sabemos que nuestra piedra angular, nuestro mayor ejemplo, es el Señor Jesucristo. Nuestro fundamento como el de los apóstoles y profetas. Efesios 2, 20. En Hebreos 1, del versículo 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hecho todas las cosas de acuerdo al puro afecto de su voluntad. El objetivo central de todo esto es Él mismo, soberano y eterno, nuestro Señor Jesucristo, que en sus riquezas nos ha dado a conocer las profundidades y las alturas de su poder y sabiduría. Él le ha revelado a sus hijos el porqué y el para qué de todas las cosas. Desde un principio dio a entender que tiene un plan y que está ocupado en esa tarea. Habiendo hablado desde la antigüedad por boca de los profetas, se manifestó en el Hijo para llevar a cabo la culminación y completar los últimos detalles de su gran obra. Jesús, le vemos a través de las Escrituras, en su semejanza humana, cuando todavía era un niño, enseñar a los doctores de la ley. Lucas 2, de 41 al 52. Con mucha sabiduría, respondiendo a todas las preguntas. Observamos que sus tutores carnales no le conocían en su totalidad. Cuando José y María le preguntaron acerca de estas nuevas actitudes que comenzaba a reflejar, él respondió: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con esta respuesta dio a entender claramente, no solo a ellos, sino a todos, quién era su padre, de dónde vino, para qué vino y la tarea que debía desempeñar. Él vino para hacer la voluntad de Dios. No vino para hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Y la obra que está haciendo no tiene nada que ver con obras humanas. Aún en los días de su carne, las tareas de carpintería que hacía era circunstancial. Un propósito ínfimo comparado con la importante obra espiritual que tenía. Su reino entrando en el mundo. Este es el negocio de su Padre. Y si piensas que la obra ha terminado, no, no ha terminado. Su tarea aún no ha terminado. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Su obra son obras y ha repartido tareas a sus discípulos. Mateo 25, del 14 al 30. Actualmente siguen entrando obreros en la viña. Mateo 20, del 1 al 16. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles muchas de las obras que Él realizó a través del Espíritu Santo por medio de sus discípulos, por medio de sus apóstoles y enviados. Consecuencia de ellas, la primera y fundamental de todas, la iglesia, que Él mismo formó. Pero al llegar al verso 31 del capítulo 28, que es el último verso del libro, ¿quién puede decir que ahí termina todo? Nadie se atrevió, ni nadie se atreve a decir que Dios ha dejado de trabajar. El libro de los Hechos de Dios, con sus hombres, no ha tocado su fin todavía. La cuestión es, si Dios está trabajando, ¿con quién lo está haciendo? ¿Quiénes son en la actualidad los apóstoles y discípulos enviados de Dios? Entre tantos partidos evangélicos, entre tantas religiones, entre tantas banderas religiosas, entre tantas denominaciones con sus respectivas doctrinas, instituciones, organizaciones divididas entre sí, que predican dando a voces y clamando que se les oiga, ¿está Dios hablando y actuando por medio de ellos? Desde hace siglos, muchas organizaciones religiosas están trabajando arduamente usando diferentes versiones de la Biblia como soporte para sus propias obras. Pero ¿quién está haciendo lo que Dios ha demandado? Todo lo que la religión hace, todo lo que ellos enseñan y hacen, ¿está bien delante de Dios? ¿Cuáles son los parámetros para identificar a los verdaderos hombres y obreros de Dios? ¿Cómo podemos saber o distinguir entre los verdaderos y los falsos? ¿De qué manera escoge y prepara Dios a sus obreros? ¿Habrá requisitos? Analicemos en forma general a todos los que dicen ser obreros de Cristo con las siguientes preguntas. ¿Cómo conocen la voluntad de Dios? ¿Cómo saben o demuestran que Dios los ha mandado? ¿Son guiados por el Espíritu Santo o actúan deliberadamente? ¿Hacen la obra a la perfección o se equivocan? El único parámetro que tenemos son las Escrituras. Las Escrituras revelan las características fundamentales de un obrero formado. Juan 14, 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En 1 Juan, capítulo 2, desde el versículo 26 en adelante, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianzas, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Marcos 3:35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hechos 22:14. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primeramente, para trabajar en la obra del Señor, hace falta conocer la voluntad de Dios, su plan, su desarrollo. Al respecto, hay mucho por qué escribir y explicar, pero sabemos ciertamente que el punto inicial de toda obra es el conocimiento de la voluntad de Dios. He sabido también que Cristo mismo reparte a cada uno tanto el conocimiento y la capacidad para desarrollar las tareas a ejecutar. En definitiva, un obrero debe ser una herramienta plenamente desarrollada, capacitada y por sobre todo tener una absoluta obediencia al Espíritu Santo, quien es la guía para todas las cosas. Para esto se debe tener un pleno conocimiento de las Escrituras, conocer completamente la sana doctrina, tener el espíritu de revelación y sabiduría, haber sido enseñado en toda la verdad. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios. No es por sueño, ni por visiones, ni por libros ajenos a las Escrituras, ni por boca de hombre, ni por las instituciones religiosas, ni por la teología, que es una ciencia humana, ni por ángel. Tampoco es un conocimiento implantado por arte de magia. Toda revelación es únicamente por medio del Espíritu Santo en la comprensión de las Escrituras, usando mucha oración. Así nace la palabra de Dios en el obrero. Esto nos lleva a una gran autocuestión. Un discípulo en formación debe preguntarse: ¿qué estoy haciendo? ¿Y lo que hago, Dios me lo ha revelado, o lo leí, o lo recibí de alguien a quien considero de Dios, o porque alguien me ha dicho que lo haga, o porque parece que todos los hacen? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo que hago, Es mi propio corazón que se siente deudor, o mi propio corazón pensando que es eso lo que Dios quiere. ¿Con qué autoridad se están haciendo actualmente las obras espirituales? ¿Cuáles son los medios y los parámetros que se usan? ¿Y quién ha aprobado tales medios? Aún cuando se conoce la voluntad de Dios, se debe esperar a ser enviado. Porque alguno puede conocer la voluntad de Dios, pero no ser enviado. Vamos a hablar sobre el jefe de la obra. En una obra, generalmente en la construcción, siempre hay un jefe, alguien que dirige. En la obra de Dios, Jesús es el único jefe. Él es el Señor de la obra. A Él oíd, dice Marcos 9:7. Él es la máxima autoridad. Y su testimonio está en las Escrituras. Él es quien dirige y quien da las órdenes. Los siervos son solo instrumentos, son las herramientas de Cristo. Un instrumento no puede decir a otro qué es lo que debe hacer. Tampoco puede una herramienta moverse por sí misma para hacer algo, porque Él es el que maneja su carpintería a su gusto. Ser enviado es algo que todo discípulo debe entender. Ser enviado, esta característica propia del obrar de Jesús, es la que la mayoría desconoce. Para trabajar, uno debe ser preparado por Él, formado por Él. Luego de la formación, recién se le dice cuál es la obra, su función, su tarea. Y entonces, cuando está listo, debe esperar para ser enviado. Los profetas del antiguo no hablaron porque ellos querían hablar. Debían de esperar el Espíritu de Dios para que abriese su boca. A veces decían cosas que ni ellos entendían. Recibieron sueños, apariciones, revelaciones para un pueblo, para una nación, o para un rey, o para un hombre. Y aún cuando expresaban el mensaje, no comprendían lo que recibían. Hoy, cada siervo en la obra de Dios se caracteriza por haber recibido la información, el mensaje, y haber sido enviado. Desde Enoch, Noé, pasando por Moisés, todos los profetas, Juan el Bautista, Jesús mismo y todos los discípulos y apóstoles han debido esperar la orden del Padre para comenzar a trabajar. Tenemos que analizar estos criterios. Muchos suelen trabajar sin saber por qué, para qué o para quién. Muchos piensan que están trabajando para la iglesia de Dios. Muchos estiman que es cuestión de ganas, de automotivación y de esfuerzo propio, y dedican su vida, su tiempo, su dinero para hacer cosas o tareas para la congregación, pensando que eso agrada a Dios. Muchos de ellos piensan que han sido llamados o tocados en su corazón, guiados por hombres. Muy poco de ellos suelen darse cuenta con el tiempo que en vez de trabajar para Dios, están trabajando para una institución religiosa, aportando lo suyo para engrandecer la obra de ciertos hombres que se han dicho a sí mismos que son obreros de Dios, líderes y pastores que luchan por un espacio físico, por un edificio, por un reconocimiento, por popularidad, por riquezas y bienes terrenales. El verdadero obrero sabe muy bien para quién trabaja, sabe muy bien cuál es su tarea encomendada por Dios y sabe muy bien cómo hacerla. No necesita de alguien que le diga lo que tiene que hacer. Al igual que ayer, el verdadero obrero siempre se presenta con una profecía bíblica asociada. Generalmente viene de afuera, pero es de adentro. Siempre responderá bíblicamente a lo que le pregunten. Siempre expresará a través de la Escritura su mensaje o tarea. A su vez, sabe que el mensaje es el mensaje del Espíritu Santo y no hay una opinión o pensamiento desarrollado o un análisis de algo. Lo único que el obrero no sabe ciertamente es cuál será el resultado de la obra, aunque tiene capacidad para discernirlo. Suele ocurrirles a los verdaderos obreros que duden al respecto de su obra. Esto pasa porque a veces observa que la obra no corre como quiere o como quisiera. En este aspecto, miremos con atención la cuestión de Juan el Bautista. En Lucas 7:18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esto es muy interesante. Consideremos humanamente, Juan, un hombre apartado por Dios y para Dios desde la niñez, del cual Jesús mismo dio testimonio diciendo, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Este, habiendo no solo oído, sino visto tan grandes señales hechas por Jesús, habiendo sido revelado por el Espíritu Santo que Jesús era el Cristo, ¿dudó? ¿Un hombre con ese calibre espiritual duda? Muchas veces hacemos lo que Dios nos ha mandado, pero nuestro yo parece no estar satisfecho o de acuerdo con los resultados. Y tendemos a proponer con nuestra voluntad cosas que no corresponden para la obra. Cuidado con esto. ¿Qué decir de Pablo y los otros apóstoles, hombres de profunda espiritualidad, que habiendo recibido revelaciones y escuchado audiblemente la voz del Espíritu Santo que los enviaba, tuvieron que frenar sus instintos e impulsos humanos para ser guiados en cada momento por el Espíritu Santo, para no realizar lo que ellos querían, porque no sabía que no les correspondía, porque no era suya la obra, a pesar de que la conocían. En Hechos 16, en el versículo 6 podemos leer en adelante que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Acá, en estos versículos, solemos ver las luchas de algunas voluntades. Así que surge una deducción muy interesante. A veces, conociendo la obra, deseamos tener el control de las acciones y a veces hasta aportar algo de nosotros mismos. Así que toda obra de Dios entregada a un obrero puede verse afectada por la voluntad humana. Aunque las intenciones sean buenas o benéficas, no significan que sean aprobadas por Dios. La clave es saber oír y obedecer. Esto determinará la perfección de la obra y la calidad de obediencia del obrero, considerando que cualquier cosa que se intente hacer o modificar en una obra solo producirá perjuicios y desviaciones. Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, la obra o servicio a realizar estará afectada entre dos voluntades. Una procede de Dios y la otra procede del hombre. Y sabemos que generalmente es manipulada por Satanás. Una obra estará bien hecha cuando el obrero haya obedecido íntegramente la voluntad de Dios. Una obra estará mal hecha cuando el obrero use su juicio para considerar lo que Dios quiere lograr. Hacer lo que Dios ha demandado en perfecta obediencia es lo único que es aprobado y es lo único que debemos aceptar o aprobar en nuestra vida de discípulo. La cuestión es cómo distinguir entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. Si Él es el que mueve tanto el querer como el hacer, ¿cómo distinguimos? Muchas de las personas de la congregación piensan que Dios no estaba de acuerdo con ellos antes de venir a Él, porque no le amaban, porque no querían servirle ni escuchar de Él. Pero luego de haber venido a su camino arrepentido, a sus pies, quieren servirle. Y como antes no hacían nada, ahora piensan y ven necesidades en la congregación. Y por lo tanto, estiman lo que deben hacer y comienzan a actuar sin que nadie los mande, sin conocimientos, impulsados por el bien que pueden brindar. Esto es muy peligroso, porque en vez de obrar para Dios, están haciendo cosas en contra de Dios. Porque todo aquello que no sale o no se sujeta a la voluntad de Dios es contrario a Dios. Bajo ningún punto de vista se debe actuar por impulsos humanos, porque esto ofrece una obra carnal, una obra humana carente totalmente de espiritualidad y opuesta a Cristo en todos los sentidos. Un claro ejemplo de obra puramente humana, carente de base bíblica, son las obras de beneficencias o de asistencia social propuestas por una congregación al someterse con el Estado para hacer comedores, guardería, escuelas. Consideren, espiritualmente no se brinda absolutamente nada, solo comida, además de estar ligado con el sistema para obtener recursos. Y esto se sabe que se hace más no por el beneficio a los pobres, sino por un reconocimiento institucional, quitando preciado tiempo para trabajos que realmente alimenten espiritualmente a las personas. Pudiera darle una lista de ejemplos, yo espero que ustedes los disciernan. Hoy, muchos de los que dicen ser ministros de Cristo actúan por sus propios medios y lo hacen porque lo consideran bíblico y espiritual. Con este criterio, calculan lo que puede ser bueno o provechoso para su congregación. Predican, estiman que el celo que sienten, las emociones, los esfuerzos y las lágrimas es la voz de Dios o ayudas dadas por Él, y emprenden grandes campañas de evangelización, grandes cruzadas de fe, de sanidad, de milagros, de prosperidad. Pero sabemos que Dios no responde. Muchos esperan que con sus esfuerzos sea Dios moviéndose bajo el poder de su mente carnal. Muchos proponen estrategias y medios humanos con el solo fin de agrupar a las personas o de aumentar el número de sus congregantes para el beneficio de la institución. Hoy en día se practican estrategias psicológicas puramente humanas, usando como herramientas los medios masivos de comunicación. A su vez, sketch, títeres, mimos, músicas, espectáculos, videos, películas, radio, TV, internet, etc. No quiero calificar el medio, pero sí hacerle entender de que Dios no trabaja con estrategias humanas. No descalifico el medio, descalifico cómo usan el medio. Porque hay que entender que el fin no justifica los medios, por lo menos no para esa clase de obras humanas. No puedo lanzarme a usar los medios masivos de comunicación sin saber a quién estoy llegando, o si es digno del mensaje, o si está capacitado para recibirlo. En definitiva, las estrategias humanas son contrarias a Dios al 100%. A esto se refiere Jesucristo cuando dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchas otras personas que no saben que Dios tiene un plan detallado y predestinado. Efesios 1 del 3 al 9. Estos son los que realizan trabajo según su propia opinión. Muchos otros se adiestran y se convierten en manipuladores de doctrina y enseñanza, personas religiosas hipócritas en su forma de actuar, ejerciendo un dominio intelectual sobre los demás, que si lo miramos bien y a la vista de muchos, solo lo hacen para obtener objetivos personales o terrenales. Esto no es muy diferente a los fariseos, a los saduceos. Jesucristo habla de ello en Lucas 11 del 37 al 54. Así que hay mucho en qué meditar y mucho en qué pensar a la hora de escoger el ser discípulo del Señor. Lo primero que tenemos que tener es nuestro oído bien agudizado. ¿Voluntario o escogido? Es por todo lo que venimos revelando que actualmente en la obra de Dios hay más voluntarios que personas escogidas. Muchos pueden decir, vengo a consagrarme para la obra, vengo a servir al Señor. Lucas 9, de 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos pueden decir, vengo, pero muy pocos pueden decir, voy, porque soy enviado. Muchos suelen pensar que para trabajar para Dios no hace falta nada. Muchos que desconocen que para ser obrero se debe reunir determinados requisitos, los cuales son muy necesarios. Afirmamos ciertamente que para ser obrero de Dios se debe cumplir con muchos requisitos. Si se los busca humanamente, hay que hacer cumplir muchos requisitos, los cuales están bien explicados en las Escrituras. Nadie puede hacer nada sin estar apto. Nadie puede hacer nada sin antes reunir todas las condiciones para hacer la tarea. Obviamente, no se trata de una carrera o búsqueda de esos requisitos. La obra de Dios no es para cualquiera. Él escoge, Él llama, Él forma y Él envía. Y a aquellos que escoge es porque Él mismo genera los requisitos cumplidos. Por lo tanto, lo que hemos indicado anteriormente es para reconocer a los verdaderos obreros de los falsos, que por lo general los falsos son los que no cumplen los requisitos. ¿De acuerdo? Si ustedes ven una persona que no cumple los requisitos de las Escrituras, es porque es un falso. Puede que sea un voluntario, pero no es uno enviado. El actuar por la voluntad de Dios es lo que todo obrero debe entender. Todo discípulo debe entender que el principal promotor de la obra espiritual es el Señor Jesucristo, y nosotros debemos hacer lo que nos ha revelado por el Espíritu Santo. El servicio debe hacerse por medio de la fe. Santiago 2:17. El que sirve al Señor debe estar entregado de pleno. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. No estar ligado a obligaciones más de la necesaria para sobrevivir. 2 Timoteo 2, 4. Un discípulo no debe ser un vago u ocioso. 2 Tesalonicense 3, del 6 al 12. Tiene que trabajar sin que esto le estorbe en el servicio. Debe trabajar sosegadamente, alejarse de las actividades sociales y de prácticas mundanas, 2 Timoteo 2:4. Evitar el yugo desigual en todos los ámbitos. Los que tienen familia están obligados a mantenerla y cuidarlos, tanto físicamente como espiritualmente. Si un discípulo está casado, su primer ministerio es la familia, su esposa y sus hijos, en ese orden. 1 Corintios 7:33, 1 Timoteo 3:5. Aprender que se debe hacer lo mínimo y necesario. Dios añade todas las cosas para el servicio. Mateo 6:33. Solo se requiere absoluta obediencia, santidad, fe y amor para obrar y hacer todas las cosas que Él manda hacer. A pesar de ser siervos enviados y habiéndose confiado la obra en sus manos, el Señor se sigue reservando en sí mismo la autoridad para dirigirla, guiarla y direccionarla. La obra está para siempre en manos del Espíritu Santo y no de los hombres. Hablamos al principio de por qué el discípulo debe conocer las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo. Y del Antiguo aprendemos ejemplos para no cometer los errores que algunos cometieron. Y a su vez, considerar el actuar de los primeros obreros llamados. Allí están, hay que analizar sus vidas. En ese aspecto, vamos a analizar el ejemplo de Moisés. En tal caso, en Éxodo 25, 8 y 9, allí dice Jehová a Moisés, le dijo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios demanda que le sirvamos siguiendo sus mandatos, porque el obrero o siervo no tiene ninguna libertad en la obra de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés construyó el tabernáculo, Dios no le ofreció la oportunidad de su opinión. No permitió que sus siervos llevasen a cabo la obra según sus propias ideas de hombre. Moisés no pidió decidir si un clavo debía ser de plata o de oro. Tampoco escogió Moisés el color de los cortinados. Todo fue decidido por Dios. Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte. Si nosotros, como siervos, queremos agradar a Dios, debemos hacer todo conforme al modelo de Dios. ¿Quién es el modelo? El Espíritu Santo sigue revelando la obra de Dios a sus siervos y lo hace por medio de su palabra, por medio de las oraciones. El Espíritu Santo sigue determinando hasta los últimos detalles de cada obra. Lo único que administra el siervo es el tiempo, sus talentos y los medios. Nunca debe entenderse que el siervo haga por sí mismo. Todo se hace de acuerdo a una planificación y esta debe ser puramente bíblica. No hay gloria para el obrero o siervo, sino para el ingeniero de la obra, para Jesús, el gran maestro. El siervo solo recibirá el pago por la tarea desempeñada. Y esta paga es muy valiosa y nada tiene que ver con lo que hoy reciben los hombres. En muchos casos, hablando de la exaltación desmedida, hablando de los aplausos, hablando de los beneficios en la carne que reciben estas personas. Nuestra manera de mirar y la manera de Dios. Hablemos de algunos siervos, en particular acerca de Moisés. Conocemos su historia, su obra, su servicio, y de que penosamente no entró en la tierra prometida. Pero Dios dice de él en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios dice que Moisés era un hombre manso. Y en el versículo 7 del mismo capítulo dice, no así mi siervo Moisés, que fue fiel en toda mi casa. Dios da testimonio que Moisés fue manso y fiel. Pero nosotros preguntamos, ¿Moisés un hombre manso? ¿No dice en Éxodo 2:12 que por defender a un obrero mató sin piedad a un egipcio? Y en Éxodo 32:19 dice que cuando el pueblo se entregó a la idolatría, ardió la ira de Moisés y rompió las tablas de la ley que Dios le había dado, arrojándolos con furia al pie del monte. Moisés, un hombre manso, no golpeó con rabia la peña para que fluyera el agua cuando Dios le había dicho que le hablase. Eso es fiel y manso. Nosotros diríamos, por favor, qué carácter, qué temperamento. Generalmente tenemos el concepto que ser manso es ser callado, pasivo, lento, como le dicen comúnmente, sangre de pato. No se aflige ni se preocupa por nada, pero eso no es ser manso, eso es ser un bobo, apocado. A pesar de que Moisés tenía un carácter fuerte y un temperamento impulsivo, Dios dice que era manso y fiel porque era obediente. Cuando se le daba una orden, cumplía al pie de la letra, sin poner nada de él. Era dócil, se le podía manejar. Era como una masa blanda, amoldado al gusto de Dios. Un hombre de estas características puede ser usado por Dios. Buen ejemplo en Moisés, si es que lo pueden ver. Sin embargo, hablemos ahora del mal ejemplo de algunos. Hablemos del mal ejemplo de Saúl. Sabemos que Dios no puede decir lo mismo de Saúl, porque era inquieto, tenía autodominio. El hombre que desea a Dios no es aquel que se apresura, sino aquel que sabe esperar. Muchas personas son como Saúl. Están dispuestas a obedecer cuando reciben una orden, pero su corazón no se deleita en la voluntad de Dios, porque todavía le siguen gustando sus propias ideas. Por consiguiente, tienden a actuar de manera apresurada cuando el Señor permanece callado. Por eso es que Samuel dice en 1 Samuel 13, versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Todo obrero puede ser reemplazado, puede ser suplantado por uno mejor. Dios aprueba y valora a que le obedezcamos, a que hagamos algo por nosotros mismos. En el mismo libro de Samuel, en 1 Samuel 15, en el versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Siempre tenemos la impresión de que el Señor es demasiado lento y no somos capaces de seguir su dirección paso tras paso. Bajo ningún contexto debemos apresurarnos a realizar lo que consideramos que es bueno, porque la mente carnal tiende a suplir soluciones sin vacilación en lo que vemos que hace falta, sin saber o entender la voluntad de Dios en ello. Nos referimos al para qué y el por qué de cada situación. Muchas veces esas cosas no nos competen. Un ejemplo importante. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 3 al 8. Allí habla de una situación del arca cuando volvía. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, o Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. Antes, muchas veces me había preguntado por qué Dios había cortado en seco la danza de alabanzas, la alegría de un culto que le ofreció su pueblo, hiriendo de muerte a Uza. Traté de entender la situación y pregunté, ¿acaso no estaba bien que Uza extendiera su mano para sostener el arca? Sabemos que la gloria de Dios estaba en el arca, y el sostenerla porque los bueyes tropezaban, ¿no era acaso un servicio prestado por Uza? Aún de ser así, ¿por qué le hería de muerte, llenando de temor y de tristeza a todos? Una y otra vez llegamos a la sencilla razón de que Dios demanda que las personas le obedezcan y no que le ayuden por sus propios medios en la obra. ¿Lo están entendiendo? Otro ejemplo importante, Números 3, del 1 al 4. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Nuevamente una suplantación. Los hijos de Aarón fueron consagrados sacerdotes y debían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas delante de Dios. Consideremos a estos dos hombres. En el altar de sacrificio había un fuego que ardía permanentemente, porque era alimentado y atizado con leña todas las mañanas por los sacerdotes. Los sacerdotes estaban preparados para la tarea, para que todo lo que se ofreciese a Jehová fuese quemado del altar. De allí, y es por esta razón que todas las mañanas los sacerdotes tomaban fuego del altar. Ellos así lo hicieron, pero un día tuvieron la infeliz idea de ofrecer a Jehová incienso quemado con fuego que no era del altar, sino un fuego extraño. ¿Y qué pasó? Fueron consumidos. De los ejemplos que venimos viendo, aprendemos muchas cosas importantes al respecto de la conducta y obediencia, sobre todo el final de aquellos que no la cumplen. Usa obró sin revelación y sin que nadie le ordene. Nadá y Abiú fueron ordenados y sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron, sino que desobedecieron. Entonces, tenemos aquí dos actitudes contrarias a Dios. Una, que hace sin que se le ordene, y la otra, que se le ordena y no hace. ¿Cuántos miembros actuales en la congregación estiman que la iglesia necesita ayuda y tratan de prestar servicio sin que se les ordene? ¿Cuántos son como USA? ¿Cuántos ministros actuales que habiendo recibido el ministerio y la obra no hacen como el Señor les ha ordenado, sino que ofrecen fuego extraño encendiendo la ira de Dios? ¿Cuántos son como Nadá y Abiú? ¿No es este el ejemplo que se ve hoy en día en todas las congregaciones? Ministros, pastores que no cumplen los requisitos, que vienen con un papel traído de un seminario, de una universidad teológica, y ejercen un dominio intelectual, que dicen lo que tienen que hacer y ni ellos mismos hacen nada. ¿Cuántos que ofrecen fuego extraño en la alabanza inventan ministerios? Ministerio de alabanza, ministerio de la música, ministerio de escuelas musicales dentro de la congregación. ¿No es eso acaso un fuego extraño? Tienen que considerar, muchos falsos se han levantado, muchos que se mueven por sí mismos, muchos que piensan que por lo que ellos consideran según la Biblia, hacen y todo está mal. Es por eso que no entienden, es por eso que la iglesia está entre tanta confusión, entre tanta división. Han apagado el Espíritu por su desobediencia. Soberbios, hombres altivos, malos, que actúan canallamente. Dentro de la iglesia, yo sé que hay muchos hombres que están siendo formados por Dios, que no necesitan salir de universidades ni de seminarios. Hombres perfectamente formados en las Escrituras, formados en la ley de Dios, que cumplen los requisitos. Puede que estén dentro de sus congregaciones y ustedes no lo están viendo, porque ese falso apaga el Espíritu, apaga el obrar del Señor. Algunos que son obedientes y están esperando la hora que el Señor los vaya a usar. Y amén, ya ha comenzado la hora de trabajar. Como discípulos, tanto a los que son como a los que quieren ser, les pido que busquen la voluntad de Dios en oración, que abunden en el conocimiento de las Escrituras, que abunden en toda verdad y en los frutos del Espíritu. No lo busquen entre los hombres, no lo busquen en las religiones, búsquenlo en el Espíritu. Él enseña, Él forma, no se requiere de ninguna otra cosa. Para quienes estén trabajando o quieran trabajar, les dejo por último Salmos 19:13. Una petición que debemos hacer cada discípulo del Señor, todos aquellos que obramos. Dice allí: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpios de gran rebelión. Aprendan este versículo de memoria. Léanselo todos los días. Pónganlo en sus oraciones. El Espíritu nos muestra diferentes clases de gran pecado delante de Dios. En este caso nos muestra que uno es la soberbia y el otro es la rebelión. Y esto ocurre cuando se obra sin la guía del Espíritu Santo, o también cuando actúa la autoestima por ser alguien importante en la obra de Dios. La presunción, el no hacer o el hacer a medias, o mal, o hacer mal cuando se nos ha ordenado, todo eso es rebelión. Dios nos libre de estos dos pecados cuando de nuestro fervor y de nuestro entusiasmo muchas veces ofrecemos fuego extraño que no proviene del altar de Dios, sino de nuestros propios impulsos o instintos carnales. Dios no quiere líderes. Esta palabra no está en las Escrituras, ni ningún sinónimo de ella. Dios no estableció jerarquías ni autoridades humanas dentro de la iglesia. No se equivoquen. Dios estableció siervos. La autoridad están los que están en la mesa. Los que sirven están por debajo. Cuando se lee la diversidad de cosas que Dios puso dentro de la iglesia, no lo puso por autoridad humana. Lo puso como servicios, como funciones para edificación. No sigan a los hombres, sigan a Cristo. Los hombres verdaderos son una guía. Dios estableció funciones, no títulos. No te hagas llamar pastor. Tu nombre es tu nombre. No te hagas llamar maestro, porque solamente tenemos un maestro, que es Jesucristo. No te hagas llamar señor. No te hagas llamar, no asocies tu nombre con algún título religioso. Eso no es de Dios. Somos siervos, esclavos. Para eso fuimos llamados, para obedecer. Tenemos que tener la capacidad de llevar a cabo todo lo que Él nos mande. Para hacer su obra se debe escuchar la voz de Dios, discernirla. Esto es muy difícil cuando somos inquietos o prontos para actuar. Sobre todo es necesario en toda obra tener todo el conocimiento bíblico. A los jóvenes les digo, ¿quieren tocar un instrumento? Lean toda la Biblia. Apréndanse los salmos, por lo menos la mitad de ellos, de memorias. Entonces sí lo voy a calificar. Pero así como están, llenos de mundanidad, no está permitido. Su servicio no es bueno. Su servicio es un fuego extraño. No se dejen mancillar, no se dejen engañar. Todo el que sirve, desde el mayor, desde el que barre la congregación, hasta el que presta servicio de predicación, todos deben tener un conocimiento abundante de las Escrituras. Y no solamente eso, sino tener mucha oración. Y no solamente eso, también tiene que cumplir los requisitos. No solamente eso, tienen que tener buen testimonio. Preservar, practicando piadosamente y con temor los mandatos del Señor. Tienen que ser sometidos a prueba, tienen que ser probados en sus espíritus por la misma iglesia. Si la iglesia ve que el ejemplo del ministro es malo, hay que desecharlo. ¡Huye de estos!, se le dijo a Timoteo. Escapa de la religión, escapa de los hombres. No esperes a que venga un ángel y lo quite. Levántate, como se levantó Fines, y tomó la lanza y alanceó al israelita y a su mujer moabita. Levántense en el nombre del Señor Jesucristo, muévale el celo a hacer la voluntad de Dios. Escapen de la religión. Dios no está entre ellos. En esto piensen y oren. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esto, pensad y orad. Tengo mucho más que decirle, pero hasta aquí, la paz del Señor con ustedes y el Espíritu lo guíe en todo. Amén.